Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Muy buenas tardes a todos. Que el Señor te bendiga. Que nuestro Dios Todopoderoso esté bendiciendo tu vida. Que Él esté sosteniéndote, que Él esté alzando sobre ti su rostro. Que Él se esté revelando con todo poder y gloria en tu vida también. Sea bendecido, bendecida en el nombre del Señor, en este día y cada día. Y aquí estamos una vez más reunidos en su nombre para celebrar su presencia, celebrar sus bondades, sus bendiciones y también para abrir nuestro corazón a recibir su palabra, su mensaje. También para expresarle nuestras necesidades, nuestras cargas, nuestras luchas. Dios no es un Dios que permanece ajeno a todo lo que nos pasa. Muy por el contrario, está muy atento. Dice que sus ojos están permanentemente puestos sobre nosotros porque Él quiere asegurarse tu bienestar. Y entonces está pendiente de ver qué es lo que está pasando contigo, qué es lo que te está pasando. ¿Cómo te sentís? ¿Por qué te sentís así? Porque Él quiere verte bien, con completo bienestar, te quiere ver feliz, te quiere ver victorioso, victoriosa. Él te quiere ver con pasión, con entusiasmo. Él quiere ver que tu vida esté encendida por el fuego de ese Espíritu que una vez vino a tu vida a morar para la eternidad. Así que tenemos que saber esto y recurrir a nuestro Dios todas las veces que sea necesario. Y decirle, Señor, ¿por qué me siento así? Ni yo lo sé, pero no quiero esto, quiero cambiar, quiero despojarme de esto, quiero salir de esto, quiero vencer esto y necesito tu ayuda. Siempre necesitamos la ayuda del Señor. No lo intentemos por nosotros mismos, no ese es el camino. Quizás algunas cosas logremos, pero no las más importantes y necesarias en nuestra vida, y sobre todo que sean de carácter luego permanente. Así que necesitamos buscar al Señor. ¿Para qué está Él a nuestro lado si no para eso también? Así que tenemos que permitir permanentemente que Dios, con su Espíritu Santo, siga obrando en nuestra vida. Siga obrando. Él nos ayudó ya a romper muchas cosas, a desatarnos de otras, a liberarnos de otras, a sanar algunas, pero no todo y no todas. Y todavía necesita seguir obrando y trabajando en nosotros. Él quiere llevarnos a grados de mayor profundidad de intimidad en nuestra relación con Él. Él quiere llevarnos a un grado mayor de libertad, de plenitud en nuestra vida, en esta vida que Él nos regaló. No todo está terminado, no lo hemos alcanzado todo, no somos ya perfectos. Así que tenemos que ser conscientes de esto y permitir que el Espíritu Santo lo haga. Reconocer lo que está pasando o está sucediendo o necesitamos y con toda confianza, como dice la palabra, recurrir al Señor. Y en Él siempre hallamos aquello que buscamos, que necesitamos. Bueno, yo oro para que esto sea la experiencia de todos y cada uno de los que forma parte de esta comunidad, para que permanentemente la obra del Espíritu Santo esté siendo en nosotros, en todos, y entonces estemos creciendo cada vez más a la estatura y la plenitud de Cristo. La plenitud, no algunas, la plenitud, todo el Señor en nuestra vida. Ah, qué bueno eso, ¿verdad? Así que animémonos y exhortémonos, ministrémonos unos a otros, así como hacemos, para alcanzarlo. No nos quedemos encerrados en nosotros mismos. No tratemos de luchar por nosotros mismos. Mire, en este tiempo había estado preparando un mensaje. Y dice, mire, si usted quiere tener victoria en algo sobre su vida, no luche solo. Y esto es lo que habitualmente sucede, o a algunos cristianos les sucede, tienen sus luchas, sus pruebas íntimas, interiores, personales, y luchan, pero luchan solos, no abren su corazón, no buscan lo que tienen a su lado, que está puesto allí por el Señor para ser mi contención, mi ayuda, mi sostén, mi fortaleza, los que me ministran, los que me acompañan, los que sostienen mis brazos en alto, como le fue a Moisés allí junto a sus dos ayudantes. Así que necesitamos concentrarnos en esto y este año poder avanzar también en estos aspectos de nuestra vida espiritual. No solo estar siempre pensando en qué hacemos o qué más podemos hacer o qué podemos hacer de diversa, distinta manera o cómo podemos innovar haciendo cosas nuevas y hacer y hacer y hacer. Mire, lo más importante es usted para el Señor. Él le ama a usted. Y necesitamos crecer en nuestro ser interior. Nuestra vida espiritual se debe desarrollar. Quizás el hacer sea una parte, pero no la más importante. Si no prestamos a todo lo demás atención debida, pues entonces vamos a tener escaso crecimiento y escaso desarrollo. Pues bien, en esta tarde quiero compartir con usted, además de este saludo y de esta introducción y de esta bendición, una reflexión acerca de estar preparados para los tiempos difíciles que vienen. ¡Wow! Estamos haciendo aquí una afirmación temeraria, ¿no es cierto?, acerca de que van a venir tiempos difíciles. Bueno, a veces uno puede, las personas pueden percibir una tormenta que se avecina, ¿verdad? Ven a la distancia algunas pequeñas nubes grises que después parecen ir agrandándose, incluso acercándose, y a medida que lo hacen parecen cambiar de color y de tonalidad y haciéndose cada vez más oscuras. Y quizás después de un tiempo entonces llegan a donde está esa persona y allí, bueno, se rompen y a grandes raudales de agua cae la lluvia y el viento y hasta puede causar perjuicios, daños, no solo a las cosas sino también a las personas. Lo hemos visto y la gente lo padece definitivamente, ¿verdad? Bueno, en algunos casos las tormentas ocurren de manera imprevista. Son francamente rápidas y no permiten una preparación previa. Pero el que sabe mirar y sabe observar puede darse cuenta, porque ya conoce, porque tiene cierta experiencia, que en poco tiempo o ya comienza a suceder, ya están cayendo las primeras gotas, ya puede entonces saber que van a venir tiempos tormentosos. Por lo cual debe estar preparándose. Sería necia la persona, imprudente, si no se preparara para la tormenta, revisando desagües o viendo que no haya nada que pueda volarse y lastimar a alguien. Bueno, todas esas cosas que usted dice. ¿Para qué? Para resistir mientras dura la tormenta, y una vez que esta pase, bueno, poder notar que no sufrió daños, o al menos fueron mínimos. Si lo fueron, en todo caso, quizás alguna cuestión material, pequeña, de no mucha importancia. Pero básicamente va a perseverar, va a preservarse, se va a cuidar a sí mismo y va a resistir. Pero aquel que no lo hizo, va a sufrir mucha pérdida. Y quizás hasta en lo físico. Por lo cual, espiritualmente hablando, también podemos tener esta mirada, saber tener esta mirada hacia adelante siempre, claro, y poder darnos cuenta que me parece que algunas nubes ya las tenemos encima, y nos damos cuenta además porque hay cierta cantidad de gente que ya comienza a expresar su preocupación, y está en tiempo tumultuoso y tormentoso, ¿verdad? Así que esto no nos debe acontecer a aquellos que somos del Señor. Tenemos de parte de Él el discernimiento, la sabiduría, la guía, la palabra, el propio Espíritu Santo, y todo esto nos puede hacer dar cuenta que van a venir tiempos duros. No dentro de 10 años, 15 o 20, ya están comenzando a endurecerse y algunas personas lo están percibiendo y sufriendo más que otras. Bueno, debemos estar preparados para los tiempos difíciles que vienen. El Salmo 4:8 es un salmo que algunos deben conocer hasta de memoria, ¿no es cierto? Y lo suelen compartir o repetir toda vez que a lo mejor tenemos una noche de insomnio o de alguna cuestión media rara, entonces citamos este o lo repetimos, ¿no es cierto? Y dice, En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado, ¿verdad? Y entonces con eso tratamos de encontrar esa paz y ese descanso durante la noche, etc. Pero esta verdad está diciendo entonces que, más allá de las circunstancias que pudiera haber a nuestro alrededor, es posible acostarse en paz y dormir de esa misma manera, esto es, vivir tranquilo. ¿Por qué puede acostarse en paz? Porque vive confiado, de hecho lo afirma este texto. Pero afirma una verdad mucho más importante, que es ¿en quién pongo esa confianza para poder tener este resultado? Confío en Dios, por eso, por Él puedo dormir en paz y acostarme de esa manera y levantarme al otro día y continuar. No está diciendo solo en los días en que soplan vientos favorables, solo cuando hay un sol agradable y una temperatura adecuada. No, en cualquier tiempo y quizás mucho más cuando hay tormenta a nuestro alrededor o se avecina la tormenta. Mire, otros textos, otras versiones de este versículo dicen, cuando me acuesto, me duermo enseguida. Qué bueno, ¿usted se duerme enseguida o tarda? Da vuelta para acá, para allá, se tapa, se destapa. ¿Cómo es? Se levanta, se acuesta, güey. Cuando me acuesto, me duermo enseguida, porque solo tú, mi Dios, me das tranquilidad. Y aún en otra versión dice, en paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh Señor, me mantendrás a salvo. ¿Por qué diría esto? Me mantendrás a salvo si no pasara nada que lo pusiera en peligro, nada que lo afectara, nada que lo preocupara, nada que le pudiera causar temor a su alrededor. Evidentemente es porque también está incluyendo esos momentos. Tenemos por delante nosotros, aquí en nuestro país, en nuestra nación, todos los habitantes de este país tenemos por delante, ¿quién lo podría negar ya a esta altura? Una etapa de inseguridad e incertidumbre importantes. Bueno, el aumento de costo de vida que estamos viendo, obvio, el precio de los alimentos crece, los transportes, el precio del transporte, el aumento en los servicios públicos, la dificultad para la educación, el costo de la salud, el alquiler que me subió a lo loco y no sé cómo voy a hacer. Y junto con esto, claro, todo esto sube la pérdida del poder adquisitivo porque no se actualizan los sueldos como corresponde o en la misma medida o al menos cercana, la confrontación política que siempre está presente, unos tirando para un bando, otros tirando para otro bando, mientras todos los demás habitantes del país venimos sufriendo todo esto, ahora, antes y en el momento que usted quiera. La mayor tensión social, porque claro que no es fácil vivir en estas condiciones, ni en las que pudieran venir. La gente empieza a darse cuenta del riesgo de la pérdida del trabajo porque la actividad económica está decayendo. ¡Wow! Ya suspendieron, ya dieron vacaciones forzadas, ya adelantaron vacaciones, ya están, desprendiéndose de algunos empleados. Y aún el que tiene el trabajo dice, yo tengo, pero no me alcanza ni siquiera lo que me pagan por eso. El crecimiento de los delitos y de los delitos con violencia. No es que se me robaron esto, aquello, lo otro. Usted lo ve, lo vemos, lo oímos. Ahora es con violencia, no importa lo que le quieran sacar, lo que sea, pero es con violencia. Y a veces con pérdida de la vida. Entonces mucha gente se pregunta, ¿qué pasará? ¿A dónde vamos? ¿Todo esto va a seguir, va a empeorar? ¿Y qué va a pasar conmigo y con mi familia? Y aún se preguntarán, ¿podré resistir? ¿Y si pasa esto? ¿Y si me pasa aquello? ¿Y cómo voy a salir adelante? Entonces hay preocupación. Y esa incertidumbre de no saber, de no poder ver hacia adelante, de no tener seguridades, genera problemas físicos, problemas mentales y problemas emocionales en cualquier ser humano. Por eso vemos cómo proliferan los cuadros de ansiedad y se agravan, ¿verdad? De ansiedad, de temor, de insomnio, de enfermedades, de estrés, de nerviosismo, de agresividad. Bueno, es una carga muy importante y pone a los seres humanos en esta condición. Y son las personas las que necesitan y buscan fuentes de seguridad. Algunos suponen la salud. Cuando hay buena salud, la gente se siente con cierto grado de seguridad, de certidumbre. Tengo buena salud. La vivienda, por lo menos tengo un techo donde caerme, dicen algunos. No tengo que andar por la calle o en la nada. El trabajo, con eso tiro. El dinero, o algún ahorro que tenga, o lo que fuere, no importa la cantidad. Mucha gente pone en ello su confianza y entiende que eso es su fuente de seguridad. Estoy tranquilo, estoy seguro, total tengo unos ahorritos ahí, una indemnización. Pero cuando esto también se ve afectado y amenazado por la pérdida, me detectaron esta enfermedad, esto de dónde salió, y esto ya no lo tengo, 20 años en la fábrica y cerró, porque no había trabajo y tuvo que cerrar y me quedé sin trabajo. Cuando entonces estas cosas se ven afectadas y amenazadas por la pérdida, la persona cae en desesperación y angustia. Naturalmente, humanamente. Ahora, nosotros que somos del Señor, no nos preguntaremos algo de esto. Nosotros que somos de Cristo, no pasaremos al menos por algo parecido, cercano. No nos preguntaremos algunos de nosotros como discípulos de Cristo, ¿y qué pasará con nosotros? ¿Qué pasará conmigo? ¿Qué va a acontecer en lo que sigue? ¿Me va a afectar a mí también? Bueno, la respuesta es, no lo sabemos con exactitud. Pero, a diferencia de las demás personas que tampoco saben con exactitud qué les va a pasar en realidad y en qué magnitud, nosotros sí sabemos cómo debemos prepararnos para lo que vendrá, porque sí nosotros tenemos una fuente de seguridad confiable y eterna, es nuestro Dios todopoderoso, a quien servimos, a quien adoramos, en quien pusimos nuestra vida en sus manos. Así que tenemos una enorme diferencia, conocemos la fuente de seguridad y de certezas, aquello que aleja la incertidumbre y la inseguridad de nuestra vida, y al hacerlo, entonces nos libra de caer en ansiedad, en nerviosismo, en temor, en desesperación, porque no ponemos nuestra confianza y nuestra seguridad ni en el dinero, ni en el trabajo, ni en la vivienda, ni en la salud. Gloria a Dios por todo lo que Él nos haya dado. Y debe ser para su gloria también, pero esas no son la fuente de nuestra seguridad. Lo es Él. Él. Todo lo demás podría desaparecer en tu vida o en la mía, pero aún nos quedaría el Señor. Y en Él estaríamos seguros. En Él estamos seguros. Así que Él es nuestra confianza. Por lo tanto, como discípulos del Señor, es imprescindible que hoy ya estemos preparados para lo que pueda acontecer en este año o aún en el año siguiente. No esperar que ocurran todas las cosas para después reaccionar. No, debemos prevenir, adelantarnos, prepararnos para lo que pudiera ocurrir. Mire, fácil, usted conoce la Biblia. Hace poco el pastor Walter hablaba sobre José, ¿no es cierto? Y allí vino un tiempo de vacas flacas, hambruna, no había ni para el asado, se canceló la parrilla, ahí sí, y él fue prudente, supo ser sabio y fue preparando, aunque sea una parte, cuando había abundancia para el tiempo que vendría de escasez. Miren qué sencillo y qué poderoso. ¿Sabe lo que hago yo en el tiempo de abundancia? Le doy para acá, lo gasto por allá, me doy aquí. ¿Y quién piensa en lo que podría venir Ah, muy pocos. Y después viene el tiempo de las vacas flacas, del hambre, de la escasez. Uy, ¿ahora qué hago? Y viene el llanto, el crujir de dientes, el lamento. Y la prudencia, y la sabiduría espiritual, y el estar preparados para ese tiempo también, es que a veces creemos que es para siempre, ¿no es cierto? Es que ya la tenemos dominada, tenemos la vaca atada, dice el dicho popular, ¿verdad? Se ve que nuestra confianza no estaba en el Señor, estaba puesta en otras cosas. Pero entonces, ¿cómo hacemos para prepararnos para lo que pudiera acontecer? Mire, en primer lugar, debemos asegurar y fortalecer nuestra unión con el Señor. Asegurar esa unión y fortalecer esa unión con el Señor. ¿Cómo está esto hoy en mi vida? ¿Cómo estoy siguiendo al Señor? ¿A qué distancia? ¿Estoy muy cerca de Él? ¿Estoy muy cerca de su corazón? ¿Tan cerca que podría escuchar los latidos del corazón del Señor? ¿O, como en alguna ocasión le ocurrió a Pedro, Pedro le seguía pero de lejos? Asegurar y fortalecer nuestra unión con el Señor, porque Él es seguridad permanente, porque Él es nuestra confianza. El salmista dice, Dios me da la seguridad, Dios es mi certeza, en Él está mi confianza, por eso puedo dormir tranquilo aunque haya un tiempo duro y difícil. Así que debo ser cuidadoso respecto a aquellas cosas que hacen a la relación personal con el Señor. La vida de oración, la obediencia, la obediencia, la comunión unos con otros, el servicio. Bueno, son elementos que hacen a nuestra unión con el Señor. Mi corazón sobre todas las cosas. ¿Dónde está puesto? Está puesto en Él. Está puesto en otro lado, un poco, según. En segundo lugar, estar preparados para los tiempos difíciles que ya están viniendo es, además de profundizar, de fortalecer, de establecer esta unión vital con el Señor, es aferrarnos a Él y a sus promesas. No hacer una visita casual y momentánea a tomar un té ahí delante del trono de la gracia del Señor. Y después yo vuelvo a lo mío, qué lindo que la pasé. No, debe ser permanente, constante, continua. Por eso aferrarnos a Él y a sus promesas. Por lo cual esto entonces ahora requiere conocer esas promesas, conocer sus palabras y creer en esas promesas y en esas palabras que a lo mejor ya conozco, pero en los cuales todavía no estoy creyendo demasiado. Las tengo conocidas, pero no están presentes en mi comportamiento, en mi conducta, en mis decisiones, en mi fe. Todavía no es fe, no está transformado en fe. Y esto tiene que ver con la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Con seguir participando en el discipulado para seguir conociendo más al Señor y más de estas sus promesas que me van a ayudar tanto al momento de que vengan tiempos donde mi fe sea puesta a prueba. Y yo debo dar una respuesta entonces desde mi fe. Le menciono algunas nomás. Cristo dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Promesa del Señor. ¿Acaso porque ahora van a venir tiempos difíciles su presencia no estará con nosotros? Él nos abandonará. Dios ha prometido no dejarnos ni desampararnos. Promesa de Dios. No agrega, si las cosas se ponen bravas, quizás. No. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Promesa del Señor. ¿La conozco? ¿La creo? Todas las cosas ayudan para bien. Nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dios suplirá todo lo que nos falte. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Cristo nos ha dicho que no estamos solos, Él está con nosotros. Dios peleará por nosotros, promesa de Dios. La victoria es nuestra. Conocemos las palabras, las promesas, las creemos, porque ahora sería el momento de comenzar a demostrar eso, que efectivamente allí está nuestra fe, en Él y en sus palabras. En último lugar, estar preparados, entre otras cosas, para estos tiempos difíciles que ya están sobre nosotros, es seguir sirviéndole con fidelidad y con integridad. A veces las circunstancias difíciles que se avecinan y que se ciernen sobre nosotros hacen que abandonemos el servicio, o que lo hagamos discontinuadamente, o a uno se hacen perder la integridad. Ya está la desesperación, que aún algunos que dicen ser hijos de Dios y comienzan a tomar decisiones pecaminosas, comprometiendo su santidad, su ética, que hace poco estuvieron compartiendo, la integridad. ¿Cómo? No, de ninguna manera. Y la cosa se puso dura, ¿viste? Así que, bueno, ¿cómo? Así que hay que seguir sirviéndole con fidelidad y con integridad. Esa es la manera de estar preparado, asegurarnos de eso también. Disponernos, entre otras cosas, a ser instrumentos para socorrer a quienes no cuentan con el Señor. Ah, no es sálvese quien pueda, ¿eh? Nosotros tenemos seguridad, certeza de ser sostenidos en victoria por nuestro Dios Todopoderoso. Esa es nuestra seguridad. Podemos dormir tranquilos, acostarnos en paz, etc. Pero muchos otros a nuestro alrededor no. Y ellos están naufragando en ese mar tumultuoso de este mundo y de nuestra nación. Y no podemos mirar para otro lado, no podemos ignorar esa realidad. Debemos ver a nuestro prójimo, a nuestro lado, cómo está sufriendo esa situación. No se trata de buscar señalar y buscar culpables, o por qué vive de esa manera, o que se arregle como pueda. Estamos además, usted y yo, sostenidos por el Señor, para que usted y yo seamos instrumentos para socorrer a otros que están ahogándose en este mar oscuro y tumultuoso, que ya no dan más, que han buscado y buscado seguridad y certeza y se han equivocado, y nada ha podido satisfacer esa necesidad. Así que este también será un tiempo muy especial para que aquellos que ya están derribados, abatidos y arrasados ya, y otros muchos que lo van a estar seguramente en poco tiempo, vayamos a ellos para evangelizarlos, para servirles, para ministrarlos en sus necesidades, para interceder por ellos, para acompañarlos, para abrazarlos, para rescatarlos, para asistirlos. Ah, eso es lo que está aconteciendo. Muchos se van a empezar a ahogar y muchos más en poco tiempo. Y nosotros somos aquellos enviados por el Señor en esta operación de rescate. Porque nosotros ya estamos a salvo, pero muchos otros no. Y sabe, en estos tiempos de adversidad y de aprietos de todo tipo, los seres humanos se tornan más sensibles a las cosas espirituales. En muchos casos las circunstancias como estas humillan a los seres humanos. Y los seres humanos comienzan a sentirse humillados por las circunstancias. Y como han probado de todo y nada los ha podido salvar, están muy sensibles a poder escuchar de aquel en quien sí hay seguridad, certeza, salvación. Pero, ¿cómo oirán para creer si no hay quien les predique? ¿Cómo saldrán del naufragio si no hay quien los rescate? ¿Y quién los puede rescatar sino solo aquellos que ya están a salvo? Somos usted y yo, somos todos nosotros. Por eso debemos estar comprometidos también en este tiempo a servir al Señor con toda fidelidad y con toda integridad, lo cual implica, como siempre, poner nuestro foco en la gente, en las personas. Mira cómo estoy yo y algo no está bien allí. Bueno, solo Dios nos hace vivir confiados y seguros. En paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Por qué? Porque solo tú, no hay nada ni nadie, solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado, vivir la vida con tiempos de sol y tiempos de nubes y nubarrones y tormentas y tiempos agradables y los otros más difíciles. En todo tiempo podemos vivir tranquilos. Y aún también cuando las circunstancias son duras y difíciles. Él, nuestro Dios, es fiel. Así que, si estamos fuertemente unidos a Él, creyendo en sus palabras y en sus promesas, podemos vencer el temor, la ansiedad, la angustia, la inseguridad y la incertidumbre. Si estamos fuertemente unidos al Señor y creemos en sus palabras y en sus promesas, vamos a poder permanecer confiados y victoriosos. Y también vamos a poder glorificarlo al ministrar y socorrer a los que están en aflicción verdaderamente. Mire, una canción que cantamos hace un tiempo y a veces también, ¿verdad? ¿Usted lo recuerda? Dulce refugio en la tormenta. Es Jesucristo, el Salvador. Él me alienta y me alimenta con su palabra y su amor. Así que vengo a reposar en Él. Ese es el dulce refugio, es nuestra seguridad, es aquel que nos guarda, que nos protege. Y que además quiere utilizarnos para que otros vengan a esta seguridad, a esta salvación y a esta certeza. Así que es dulce refugio en la tormenta. La tormenta no nos debe sorprender. Debemos estar preparados y tenemos que socorrer a otros que ya han naufragado. Hasta que la tormenta pase y se despeje, seguiremos buscando a aquellos que están perdidos, sin salvación y sin Cristo. Y seguiremos avanzando en el cumplimiento de la misión y de los propósitos que nos ha encomendado. ¿Por qué? Porque solo Él nos hace vivir confiados. En Él está nuestra confianza. Pase lo que pase, venga lo que venga, en Él está nuestra confianza, en Él está nuestra fe. Él es nuestra garantía, Él es nuestra seguridad. Él es nuestro dulce refugio. Señor, que en esta tarde podamos crecer en esta palabra que nos enviaste, Señor, y avanzar. Señor, y podamos con tu ayuda despojarnos y despejar nuestro camino en este sentido. Ayúdanos, Espíritu Santo, a estar bien preparados para los tiempos difíciles que se avecinan. No tenemos temor ni de los tiempos ni de las dificultades. No tenemos temor de lo que pueda acontecer con nosotros. Nuestra confianza está en ti, Señor. Ayúdanos a multiplicarla, a aumentar nuestra fe, Señor. Que nos alentemos unos a otros con estas palabras para sostenernos en ti, Señor, porque sabemos que tú eres fiel. Señor, que nos guíes, guíanos, enséñanos, Señor. Enséñanos, Espíritu Santo, las palabras de nuestro Señor, las palabras de Dios, las promesas que ya nos ha formulado, pero no solo para conocerlas y aún citarlas, sino para creer en ellas y que nuestra vida esté afirmada en esas promesas como una edificación sobre la roca. Porque cuando vengan los vientos fuertes y las tormentas, y aún el mar se agite contra ella, permanecerá en pie. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, eres bueno. Ah, Señor, claro. Seguimos comprometiéndonos para ser usados por vos, para rescatar a otros, Señor. Ya están algunos pidiendo auxilio. Ya muchos se están ahogando en este mar tumultuoso de este tiempo. Señor, ayúdanos a extender nuestra mano, a predicarles tu evangelio, a ministrarlos, a interceder por ellos, a hacerlo con insistencia, incansablemente, hasta ver que muchos de ellos efectivamente alcanzan esta salvación y este rescate. Para gloria y honra de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.